vaina. Vaya tilín. Wow, tilín, a la mierda, tilín. Y el compás de la music. Comenzamos a renquear. Comenzamos a renquear. Comenzamos a renquear. Comenzamos a renquear. Comenzamos a renquear, comenzamos a renquear, comenzamos a renquear, comenzamos a renquear. Ajá. Comenzamos a renquear, comenzamos a renquear, comenzamos a renquear, comenzamos a renquear. Ajá.